cita sub ochiare. Vine parte de pașii, doar tu la încălțare. Nichilea mă s-a doblat, eu la rogă de mili. Vine tanti con la paloma. Acum e tarde che mi ato. Por no bancar la toma. El oficial que lo dijo, que la una pa' servicio, mandando en cana los pibes, buscando su beneficio. Y ahora no voy a vivir, ni de tanto con la paloma. Ahora está registrado. Tírame la viola con la mano ahí, vos no eras así.